Fui, golpeé y no estabas. Todo lo que siento lo apartaría de mí. Brisas en las noches, hay en mis recuerdos. Vuelvo a entrar en sueño, casi que colapsa mi cabeza, pero al fin soy un cruel recuerdo de una verborragia sin fin. ¡Ay, feliz momento! Con la sinceridad a mí me das un nuevo hoy. Yo te di las luces que saldrán mañana sin vos. Y a veces me despierto pensando que voy lento y que no puedo alcanzar a los demás. ¿Será que la locura aplasta la fisura que sufre el corazón por soñar? Y a veces me despierto pensando que voy lento y que no puedo alcanzar a los demás. ¿Será que la locura aplasta la fisura que sufre el corazón por soñar? Todo lo que di, lo di por ser parte de ti. Soy una mañana con olor a simple jazmín. Ser el que descifre lo que hay que decir y no olvidar si no hay perdón. Voy a estar presente para no olvidar la razón. ¡Ay, feliz momento! Con la sinceridad a mí me das un nuevo. Que saldrá mañana sin vos. Y a veces me despierto pensando que voy lento y que no puedo alcanzar a los demás. ¿Será que la locura aplasta la fisura que sufre el corazón por soñar? Y a veces me despierto pensando que voy lento y que no puedo alcanzar a los demás. ¿Será que la locura aplasta la fisura que sufre el corazón por soñar? Pensando que voy lento y que no puedo alcanzar a los demás. ¿Será que la locura aplasta la fisura que sufre el corazón por soñar? Y a veces me despierto pensando que voy lento y que no puedo alcanzar a los demás. ¿Será que la locura aplasta la fisura que sufre el corazón por soñar? Buenas noches, muy buenas noches a todos los que están del otro lado. Arrancamos de esta manera una nueva ciclola con una puntualidad inusitada para nosotros. Estamos aquí en lo que es Macarena, como ya es una costumbre. Disculpen si en algún momento se me va un poco la voz, no estoy del todo bien con mi voz. No es que nos estemos llevando mal, sino que bueno, ando medio afónico ya desde el programa pasado, desde el programa 212. Gente, tenemos en escena a Iván Salo. Arranca de esta manera la ciclola con un solista, podemos decir de alguna manera. Ya se va apagando la música ambiente. Mi nombre es Cristian Devoto, voy a estar en lo que es la conducción de este evento. Una vez más, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción con su propio micrófono. Y con la pizza en la mano también, esto es lo principal. Buenas noches, gente. Nunca mejor dicho que con la pizza en la mano. Bueno, arrancamos una nueva ciclola. Se pueden comunicar con nosotros, es fácil, pones el Google, entras fácilmente como entras a buscar cualquier otra pelotudez y pones la gran pelotudez que pasa la onda y puedes escuchar música en vivo como hacemos los martes por medio, segundo martes de cada mes y último martes de cada mes, como lo es hoy, que estamos ya en el último martes de noviembre. Puedes escuchar un poquito de música en vivo, why not, un poquito de música en vivo, conocer siempre nos traen novedades. En la ciclola vamos a ver con qué nos encontramos hoy. En principio, ya les cuento un poquitito de lo que aparece. En hola, escena. Muy buenas Viola, noches. Gracias por Viola, venir. Una voz que tiene calzada la armónica y hay una voz también Maquena, femenina. Así que los dejo. La primera, gente, arranca la ciclola. Es la primera vez que toco acá, nunca toqué, siempre vine a ver bandas. Así que agradezco mucho a los amigos de La Ciclola en Maquena, que además de haberme invitado y de estar contento por eso, los conozco mucho porque son grandes amigos de la noche y de la música. Así que contentísimo por esas dos cosas y también muy contento porque estoy cerrando un año muy lindo en donde edité un disco que se llama Otra Percepción. Arranqué tocándolo en Uruguay, luego lo toqué en la costa argentina. Durante un año lo presenté en un montón de lugares, en radios, en televisión, también en vivo, en muchas salas importantes de la ciudad. Así que estar cerrando este año acá, para mí, es muy lindo y muy importante. También importante que estén ustedes acá, así que les vamos a regalar este show que va a ir increyendo. Arrancamos con parte de la banda y luego se van a sumar el resto. Arrancamos con un tema que se llama Bien al Sur y nos transportamos todos de la ciudad de Buenos Aires, de Palermo, a Ushuaia, en la ciudad más austral del mundo. Y dice así. Tengo el mate listo, ganas de cantar. Y no se me ocurre que puedo tocar. Una melodía baila entre las cuerdas. Tengo queroseno en el calentador. Vivo en la montaña sin televisor. Canto mientras mi bebé duerme la siesta. Bien al sur, donde el bosque esfuma luz. Voy quemando viejas cruces de tristeza. Bien al sur y bajo el signo de otra cruz. Cuatro estrellas blancas sobre mi cabeza. Cuatro estrellas blancas sobre mi cabeza. Bien temprano para ir al trabajo. Desde la montaña veo el mar abajo. A lo lejos Ushuaia se despierta. Pasa una gaviota, me grita buen día. La veo alejarse rumbo a la bahía. Está saliendo el sol y todo es una fiesta. A ver esas palmas. Bien al sur, donde el bosque esfuma luz. Voy quemando viejas cruces de tristeza. Bien al sur y bajo el signo de otra cruz. Cuatro estrellas blancas sobre mi cabeza. Cuatro estrellas blancas sobre mi cabeza. Muchas gracias. Bueno, pido un fuerte aplauso para Caterina Febre en voces. Gracias. Agustín Bolañez, primera guitarra. Primera guitarra y camisa. Choo-choo-choo, choo-doo-doo-doo. renacerá. No busques más respuestas, tengo que encontrar una señal, un corazón que entienda. Chu, chu, chu, churururú, churururururú, chu, chu, chu. Quiero estar con vos, verte reír, buscando las estrellas, el dibujo que te haga feliz, verdad o consecuencia, y sin querer me enamoré, casi sin comprender, sin preguntar ni sospechar. Que a lo mejor, tal vez, ya no podría ser. Chu, chu, churururú. Churururururú. Chu, chu, chu, churururú. Respuestas, chu, chu, chu, churururú, verdad o consecuencia. Muchas gracias. Bueno, gente, estamos escuchando a Iván Salo. Como dijo él mismo, ¿no? A medida que va a ir pasando el show, se van a ir sumando integrantes. Ahora vamos restando, porque tenemos un integrante menos arriba del escenario. Pero por lo que tengo entendido, van a terminar el show ya con toda la banda completita. Así que bueno, lo tenemos a Iván Salo. Estamos, recién charlamos acá con Dami y me decía una especie de León Gieco argentino. Así que bueno, ¿por qué no? Disfrútenlo, piensen también ustedes a quién se parece, a qué les parece lo que están escuchando, y comuníquense a través de lo que es el Facebook, básicamente, que es nuestra vía de comunicación. Así que estamos aquí en Maquena, una vez más, transmitiéndoles en vivo y en directo el La Ciclola. Así que vénganse para acá, porque esto siempre, siempre garantía de fiesta. Yo no sé qué pasa acá, pero siempre termina poniéndose de fiesta la cosa. Mientras tanto, seguimos escuchando música. En estos días de chatas melodías, en estos cielos de falsos profetas del rock, ando buscando un poco de satisfacción. Voy a escucharte hacer llorar esa Les Paul. Y en estos gracias. Bueno, alcemos la voz, un poco de reggae. Sin leer ni escribir, cuántas horas sin pensar, cuánto tiempo sin descubrir tu verdad. Ay, qué triste. con juegos de azar y semidioses en TV. Pero tu sonrisa no pueden vencer, es tu rebelión. Siguiendo el metal, negando su canción. Cuántas almas sin encontrar el amor. Ay, qué triste. Creen destruirte cambiando el humor a través de su show. Pero la belleza se esconde en tu voz y nunca callará. Y es tu forma de decirles que no. Vamos, libérate y alcemos la voz. Alcemos la voz. Reggae Music. Talking. Bueno, ahora tenemos una banda completa, ¿no? Iván Salo es lo que estamos escuchando ahora, ya con la banda completita, ¿no? Tenemos percu, tenemos bata, tenemos bajo, tenemos violas y tenemos una voz femenina también, así que ahora sí, me parece que la cosa se está tratando de tomar más color. Escuchamos, Iván Salo, con la cirlola. En la pared de la celda escribí tu nombre. Y al lado de tu nombre puse te amo. Me trajeron los perros guardianes fieras humanoides, los que armados de muerte vigilan la paz del rebaño. Yo estaba cansado y tranquilo después de una noche. Una noche de música y de amigos, una noche en mi barrio. Salí del bar, busqué un taxi, se bajaron de un auto. Me empujaron, me insultaron, me esposaron, me enjaularon. Milenios de filosofía, de arte y de santos, de ciencia y poesía, de genios, de sabios, pero la injusticia nos sigue golpeando. De violencia y mentiras, pan de cada día, rejas y candados. Esperando y fumando. Qué ganas

hermoso volver a escuchar mi voz en un retorno. Sí, estamos haciendo pruebas también, ya que estamos la idea es siempre seguir mejorando, ¿no? Como se acostumbra en cualquier cosa que se hace con ganas y siempre con un fin, ¿no? Que en este caso no sabemos cuál es, pero lo perseguimos, eso es importante. Suena Iván Salo, estamos en La Ciclola ya con banda completita. La verdad, la primera vez que me pasa a escuchar el cover, en este caso de Manu Chao, y eso es algo de las cosas que suele sucedernos, ¿no? En La Ciclola, encontrarnos con temas que por ahí no habíamos escuchado, hechos por lo menos por bandas de acá. La verdad que siempre es muy, pero muy, muy interesante venir acá a La Ciclola. Así que venite, porque esto recién arranca. Pastor evangelista bajó a mear y lo encontró fumando marihuana a las 3 de la mañana en la cocina, escuchando a Los Redondos. Y por más que mamá lloró y pidió por Dios, el viejo no aflojó. Agarra tus cosas, mándate a mudar, vago, drogadicto y maricón. Ella cumple mañana 16. Él no tiene dónde ir ni qué comer. Piensa buscar la salida al cole, no sabe qué hacer. Y de repente la vida se le hizo de noche, le duelen los pies. Vago por el barrio toda la tarde, fue al bar, preguntó por el negro, mira, recién se fue. En los videos no encontró nadie, en el baño del club no había papel. Y busca un teléfono, hace un llamado, la última ficha le ha equivocado, instituto de no sé qué. Solo y con frío rebajoneado a la plaza, se fumó el último parisien. Ella cumple mañana 16. Él mira la foto que ya le dio cuando lo hicieron la primera vez. Más tarde, pensando en verla, se siente bien por un momento. Y se pierde por calles vacías, sin amigos. Ay, qué fría es la noche. Ella está llena de perfumes caros, agarra una piedra, rompe robo uno y corre. Suena el alarma y él le grita, para hijo de puta, se le cruza un coche. Un estampido, un fuego le quema la piel, un brazo de perfume cae y se rompe. Ella hoy cumple 16. Y cada vez que suena el teléfono pega un salto creyendo que es él. Tarde llorando le dirá a su amiga, no quiero volverlo a ver. Esa noche la estará por fin y la verdad fue buena. Gracias. Bueno, gente, si hay algo que siempre decimos que la Ciclola nos sorprende. Bueno, en este caso, Iván Salo es la primera banda que tenemos para ofrecerles para la noche de hoy. Más tarde va a estar la gente de Mateo de la Luna, Sai Ahmed y Buenos Días Jamaica. Para el cierre, no sé por qué, yo es como que voy, digamos, tirando lo que me parece que puede llegar a descollar la noche. Prestemos atención a Sai Ahmed. No digo que al resto no, obviamente. Hay que prestar atención a todo porque todos están sonando y realmente siempre, como nos tienen acostumbrado, Maquena suena de la hostia. Pero tengo un pálpito con Sai Ahmed. Conozcamos bandas, gente. Para eso estamos aquí en La Ciclola, para que puedan escucharlo si no tienen ganas de venirse hasta acá. La verdad que, como siempre les digo, acá siempre se arma la fiesta. Así que martes, si venís del fin de semana largo y querés seguir de fin de semana largo, La Ciclola es la opción. Así que te puedes comunicar con nosotros también a través de lo que es el Facebook, básicamente, que es www.facebook.com/pasaronda. Estamos en La Ciclola y lo que suena es Iván Salo. pensando en estas líneas, anoche no dormí muy bien. El calor del verano, la alarma de algún auto, o vaya uno a saber qué fue. Agarro la guitarra, no me hago el desayuno, prefiero levantarme así. La música me inspira y es mi mejor salida para cantar y ser feliz. Y así me va, y así me voy, perdiendo el tiempo por ahí. Y así me ves, y así me voy, viviendo sin preocupación. Me llevo la mochila, bajo por la escalera y encuentro a Doña Rosa ahí, chusmeando con vecinos sobre el nuevo portero y el dólar que volvió a subir. Tomo mi bicicleta, encaro la avenida, enfilo al parque sin dudar. Disfruto de esta brisa que abraza y acaricia mi ansiada y bella libertad. Y así me va, y así me voy, perdiendo el tiempo por ahí. Y así me ves, y así me voy, solo me importa ser quien soy. Me escondo tras la sombra de un árbol que me abriga y escucho un pájaro cantar. Me pierdo entre la gente, no pienso más en nada que se preocupen los demás. Y así me va, y así me voy, perdiendo el tiempo por ahí. Y así me ves, y así me voy, viviendo sin preocupación. ¡Dale, we'll be right back. religión esta puta sociedad. No, no, no, no, no, pibe. Para que alguien te pueda amar, nada de eso es importante. Bueno, y así termina el duro show de la noche. Acabamos de escuchar a gracias, Iván Salo. Gente realmente hermosa. Una nueva sorpresa, ¿no? Arrancó tocando él con su guitarra y acompañado por otra guitarra y la voz femenina que tuvimos arriba del escenario. Después se terminó armando la banda y particularmente para mí empezó a sonar muchísimo, muchísimo más lleno, obviamente, ¿no? O sea, estamos hablando de que tenés más integrantes en el sonido y por ende suena mucho más lleno. No estoy diciendo nada del otro mundo realmente, pero sí me parece que es el camino, ¿no? O sea, me parece que ahí hay un poquito más para bucear en Iván Salo, que es una persona que evidentemente ya tiene un camino recorrido, no esto, no es de ahora, evidentemente ya viene hace un tiempito, tiene su propio disco. Me parece buena la propuesta y realmente me gustó mucho también en un punto. El bajo me llamó muchísimo la atención, la robustez que tenía, la presencia que tenía ahí en la escena. Así que una lástima que no sea todo el tiempo con una banda sonando de la manera que puede sonar la banda, como nos acaban de mostrar. Realmente muy pero muy bueno. Estamos en la ciclo, la gente, no pretendan que grite mucho hoy. La verdad que mi garganta no está al 100%, pero acá estamos firmes al pie del cañón con Nachito, con Nanu, que está también con las redes sociales y sacando fotos. Así que los vamos a dejar ahora con un poquitito de música y en un ratito ya se viene la segunda banda de la noche, que es Mateo de Luna. Vamos a descubrir más música, estamos en la Ciclola, venite porque acá siempre se pone de fiesta y siempre hay garantías de pasarla bien. Y si no tenés ganas, puedes escucharnos a través de nuestra sintonía digital como estás haciendo en este momento. Gente, ya venimos. Quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro. Así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor. Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz. ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa, pero con la vela alcanza para alumbrarme la amargura. Dos o tres puntos de sutura. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza. Y en un revés a mi destino, un día de esto yo me animo. Hoy no hay metáforas, hoy voy a ser sincero. Las cosas no me están saliendo como quiero. Es una tarde en la que siento que una fiesta sería dormir 35 años de siesta. De vez en cuando caigo en estos agujeros. Pido licencia del humor que siempre tengo. Son mil de azúcar para una sola de sal. Tengo derecho yo a sentirme un día mal. Segunda banda de la noche, Mateo de la Luna, es lo que estás escuchando en vivo, en directo, en Radio Pasa la Onda. Estamos en la Ciclédala y suena así. ¿Qué es para vos el amor? En las vías del tren estoy tirado tomando una birra con los hijos, esperando que alguien nos venga a rescatar. Pero es que estamos súper bien así. Si esto no es el amor, entonces ya no entiendo nada. ¿Será que sos santo? Mejor que los demás. Tu aura cuando brilla ilumina la ciudad. Pa pa para pa. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Es para vos el dolor, encerrado en mi cuarto estoy. Tirado fumando unas flores con los chicos, esperando que alguien nos venga a rescatar. Pero es que estamos súper bien así. Hoy todo está a la perfección y somos como nenes jugando. ¿Será que sos tanto mejor que los demás? Tu aura cuando brilla ilumina la ciudad. ¿Será que sos tanto mucho mejor que los demás? Tu aura cuando brilla encandila la ciudad. Pa pa para pa. Pa pa para pa. Pa pa pa para pa. Papá, papá.

como un rayo que lastima. Yo tu cable a tierra. Amigo, aunque no quiera más salir a caminar conmigo y ver amanecer en la ciudad, va como un lobo, camina solo buscando la ruta del sol. ¿A dónde estás? Si quieres te puedo pasar a buscar. Mi casa está donde estás vos. Sos como un avión que va a chocar el sol. Podés pensar que estar solo va a ser mejor. Quiero decirte que hoy pienso en vos. Él es mi amigo, aunque no quiera más salir a caminar conmigo y ver amanecer en la ciudad. Va como un lobo, camina solo buscando la ruta del sol. ¿A dónde estás? Si querés te puedo pasar a buscar. Ah, ah, ah, ah. Mi casa está donde estás vos. Sos como un avión que va a chocar el sol. Podés pensar que estar solo va a ser mejor. Quiero decirte que hoy pienso en vos. Bueno, yo creo que lo que estamos escuchando, y en nuestro caso estamos viendo también, esperemos que también vengan ustedes a ver aquí, en este caso a Mateo de la Luna, creo que la banda comprendió bien el concepto de lo que es el lugar. Es un lugar donde a veces solemos decir, yo por lo menos suelo pensar que la música es como un complemento a lo que es el lugar, que probablemente esté diseñado como para una cena bien rockera, en este caso un poquito más tranquilo. Ahora me parece interesante la propuesta, es diferente, de eso no cabe ninguna duda. Se llama Mateo de la Luna y suena así. magnetizar, hacerte bipolar, y que tus lados choquen entre sí como dos palmas cuando el telón ya se bajó y yo estaría acá. Tu lado se me pegaría y tu otro lado me odiaría como el sol a la tormenta que en verdad sos vos. Magnetizar, hacerte bipolar y que tus lados choquen entre sí como dos palmas cuando el telón ya se bajó y yo estaría acá. Lado se me pegaría y tu otro lado me odiaría como el sol a la tormenta que en verdad sos vos. Esto es la ciclola, papá, mamasa. Ya empezó a gritar un poquitito, ¿no? Me tengo que controlar. Me es difícil, vos decís que es porque ya estamos. Nacho me enseña como que con el dedo, digamos, pulgar, apuntándosela a la boca. No sé a qué se refiere. Todavía no hemos hecho nada raro, estamos tranquilos todavía. Qué turbio que suena ese comentario, te digo igual, ¿eh? Para la gente que está escuchando solamente, como que. ¿Qué quiere decir? Vos decís no hicieron nada raro. Peor todavía. A mí se me hace que vos tenés una mente muy podrida, Nacho. Bueno, me hace que tenés una mente muy buena. Entonces, la ciclola, somos como somos, nos aceptamos. Ustedes también acéptense, que es muy importante. Lo que suena es la gente de Mateo de la Luna. Y suena así, escucha. Cuando la noche llega, vos querés llorar, porque ya nunca vas a iluminar la casa, nunca más. Tienes tanto miedo que ya no podés pensar en nada. Así aparece en la tristeza de la oscuridad. Cuando la noche llega, el sol se apaga y vos querés recuperar las mañanas y los días, la luminosidad. Llega, vos querés llorar. Nunca vas a iluminar la casa, nunca más. Tienes tanto miedo que ya no podés pensar en nada. Así aparecen la tristeza y la oscuridad. Cuando la noche llega, el sol se apaga y vos querés recuperar las mañanas y los días, la luminosidad. El sol se va, como cuando dijiste ya no vas a iluminar la casa, y yo pensé que sería mejor esperar el sol estalle antes de la tormenta. Cuando la noche llega, el sol se apaga y vos querés recuperar las mañanas y los días, la luminosidad. buscarme para encontrarte a vos. Te prometo que es la última vez que voy. Te voy a dar esta canción para que sepas que es verdad que pienso en vos. No quiero hablarte ni verte más, porque el miedo más grande es la profundidad del corazón, del corazón. Como un rayo que da luz en medio de la oscuridad, voy a ver si el tiempo sirve para poder destruir todo lo que ya te di, todo el tiempo que perdí pensando en vos. Oh, voy a ver si el tiempo sirve para poder destruir todo lo que ya te di, todo el tiempo que perdí pensando en vos. Vamos, así decíamos recién fuera del aire, vamos escuchando a Mateo de la Luna y ya está promediando el show, dice que va a estar terminando. Por acá veo algunas caras así como extrañadas, sobre todo extrañadas, ¿no? Algunas como que a veces las parecería sufriendo también un poco, pero la verdad es que es muy extremista eso, pensarlo de esa manera, ¿no? Después se va a venir la gente de Sai Ahmed. Luego de ellos viene Buenos Días Jamaica. Estamos en la Ciclola en vivo. Este es el último tema de Mateo de la Luna. Disfrútalo. Thank you. amor. Sentado en el rincón oscuro de la habitación, no quiero pensar. Mi cuerpo roto, mi cabeza no puede parar. Será cargar mucha energía si camino bajo el sol y descansar. Brillas como la luna, solo que un poquito más. La draga entra muy profundo al corazón, lo más campante, vas perdiendo el control, lo más campante, me decís, te prometo, hoy pongo así. De esta manera termina el segundo show de la noche. En un ratito vamos a estar trayéndoles en vivo y en directo a la gente de Sai Ahmed. Lo de recién fue Mateo de la Luna. ¿Lo pueden creer? ¿No lo pueden creer? Bueno, nosotros estamos más o menos en la misma situación. Quédate porque se viene la fiesta. Sigue la noche de Maquena. Estamos en vivo y en directo. Como siempre, quiero agradecer a la gente del lugar que nos tratan de maravillas. Y obviamente también a los chicos que organizan, a toda la group de Parapipou, que son como hermanos ya. Gente, se viene una nueva fecha de Parapipou junto con los muchachos de a las 10 en el Conex. Muévanse, metámosle pila y copemos el Conex el 18, gente. Alta, alta fiesta en el patio del Conex. Gente, vamos a seguir escuchando un poquito de música. En un ratito volvemos con la música, pero en vivo. Sai Ahmed, y luego va a ser el turno de Buenos Días, Jamaica. Recuérdanos quién fuimos y no quién somos. Y cuando

reclamaste al viento, te voló sin poder elegir. Bueno, definitivamente la energía cambia a lo que veníamos escuchando. Sayamet, banda del sur del Córdoba bonaerense de Temperley. Y también parece que habla, maneja cordobés también, ¿eh? Otro idioma que maneja la muchacha. Un poco de ritmo y encima bilingüe. Es bilingüe, sí, está full en el cordobés. Bueno, gente, estamos en vivo y en directo de la Ciclola. Esto es Máquina. Se pueden venir por acá porque siempre la fiesta se arma. Y si no, escucha. apagarte, pero te mantiene encendido. Para Alejandro Sokol, el tema que pasaba. Y ahora vamos con un tema de Alejandro Sokol. Bueno, un tema dedicado al Bocha Sokol, como decían ellos mismos. Les cuento un poquito lo que tenemos aquí en escena. Tenemos una escena bastante nutrida, bueno, lo escucharán obviamente que está nutrido. Tenemos sexos mayores y menores, tenemos una lindo set de pergo con un par de congas. Y escuchá, ahora sí, escuchá, arrugas. Otra de esas primeras versiones que me pasa de escuchar en vivo era Orugas, como les anticipaba antes de que empiecen a sonar el tema completo, ¿no? Como les decía, tenemos dos saxos, tenemos el mayor, el menor, tenemos dos violas, tres en realidad en este momento, tenemos una electroacústica también, batería y un set de vergu, como decía antes, con dos congas, un... Y ahora me confundí yo, así que no importa. Después averiguaremos un poquito más. Gente, esta es la Ciclola y son de esta manera. Se puso feo la cosa, ¿no? lo sé. La cabeza me late a despertarte por no lo sé. La cabeza me late a despertarte por we'll Mi guitarrita ya solo me voy, buscando la aquí y seguimos en vivo, gente. Sai, amén, es lo que suena. Suena así. Un poquitito, gente. Seriamente, esperemos que se esté escuchando bien del otro lado. Se pueden comunicar con nosotros a través de lo que es el Facebook. Huesa. Muy bien, muy pero muy bueno el show de los muchachos de Segment, que así se retiran. Terminaron como en formato, digamos, de alguna manera instrumental, rompiéndola, rockeándola un poquitito ahí al final. Nos hemos encontrado con una banda que ha levantado un poquitito a como venía en cuanto a la rítmica, sobre todo, ¿no? Porque veníamos medio más tirando a tranquilones, ¿no? Con primero Iván Salo, que estuvo haciendo un par de temitas. Él solo, digamos, acompañado con una viola, con dos, otra viola, perdón, y otra dos más. Y después se sumó la batería y ahí arrancó un poquito más el show, a ser un poquito más enérgico. Después fue el turno de Mateo La Luna, que nos sorprendió, ¿no? Con el estilo que plantearon, porque lo bancaron ahí durante 45 minutos y nos trajeron una mezcla media extraña, podemos decir. Eso no significa que no haya sido buena. Y ahora el turno de la gente de Zay Ahmed, que realmente me gustó mucho cómo sonó. Me pareció que sonaron bien afinadito, bien parejito. Más arriba, podemos decir de alguna manera. La verdad que sí. Me sorprendió mucho el final con el cantante de aquel lado nuestro, mirando como espectador, contemplando la banda, cómo tocaba, cómo finalizaba el show. Bueno, eso es algo que no suele pasar, ¿no? El poder ver a tu banda desde abajo. Es como que es el flash que todo músico a veces por ahí desea, ¿no? Ver a su propia banda desde fuera del escenario. Bueno, en un ratito vamos a estar con Buenos Días Jamaica, la última banda para hoy a la noche. Se pueden comunicar con nosotros, es muy fácil, a través de lo que es el Facebook, a través de lo que es el Twitter. Quiero comentarles que el próximo jueves tenemos el capítulo 213, nos va a estar visitando conmigo. Vamos a estar hablando justamente de esta banda, que es Escape. Nachito y Nanu acá fueron a verlos, así que nos van a estar contando. Yo por mi lado me tocó cubrir a Mimi Maura junto con Dancing Moon. Va a haber fotos también de Tamara Noli para el próximo jueves. Y hay un detalle, el domingo vamos a estar haciendo radio abierta desde Aedo. Nos vamos a ir para Aedo, nos invitaron los chicos de vueltas, vamos a estar ahí. Estamos viendo a ver si podemos llegar a transmitir en vivo la movida. Estamos en tratativas, lo interesante es que pasar la onda no se detiene. Igual que la cicló la gente, un show más nos queda, así que disfrútenlo, quédense ahí un ratito más que ya volvemos. López es algo especial, desde cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar, no está domesticado, es un gato ska. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, s Llega el momento de empezar a escuchar a la última banda de la noche. Estoy hablando nada más y nada menos que Buenos Días Jamaica. Y me siento así como una especie de Robin Williams. Pero en este caso serían Buenos Días Jamaica, ¿no? Vietnam. Gracias a Dios, ¿no? Bueno, gente, hay música arriba del escenario. Tenemos una nutrida formación de vientos, veo bastante vientos ahí arriba. Tenemos trombón, tenemos trompeta, tenemos saxo tenor, tenemos saxo menor. Tenemos un bajo, tenemos un teclado, tenemos una batería. Bueno, gente, completita, completita. Esta es la última banda que va a sonar en La Ciclola, en una nueva edición de La Ciclola. Nos confirmaron que sigue en enero La Ciclola. Sigue el año que viene y va a estar todo el año que viene. Y esperemos estar todo el año que viene transmitiendo. Realmente nos tratan muy, pero muy bien y nos sentimos muy cómodos. Y encima, tenemos el placer de traerles música en vivo y en directo. Esto... es Buenos Días Jamaica. Algo nada más que el mal. Sonidos que mis oídos, mi cabeza da giros y mi cuerpo no da más. ¿Y qué hiciste ayer? Me vas a preguntar. Con mis amigos a una banda fuimos a escuchar y a bailar toda la noche, con cerveza, coca, limón y ron, hasta que saliera el sol. A encontrar. ¿Y qué hiciste ayer? Me vas a preguntar. Con mis amigos a una banda fuimos a escuchar y a bailar toda la noche, con cerveza, coca, limón y ron, hasta que saliera el sol. ¿Qué hiciste ayer? Vos me preguntas. Con mis amigos a una banda fuimos a escuchar y a bailar toda la noche, con cerveza, coca, limón y ron, hasta que saliera el sol. Domingo se llama esta canción. Hoy la podemos titular Miércoles. Bueno, recién escuchábamos Domingo, según ellos mismos presentamos. Es una banda de chicos jóvenes, estamos viendo. Y me siento un poco viejo diciendo esto, ¿no? Una banda de chicos jóvenes. Bueno, hablo de chicos jóvenes porque están entre los 20, 21, 24 con toda la furia. Así que, gente, tenemos música, música nueva. Esto la hace Clola. Canción que nunca aprendí, para una estrella que brilla sin fin, de un poeta que no sabe escribir, pero sí sabe lo que realmente sentí. Solo una canción para sentirnos libres hoy. Tan solo esta melodía para que escuches lo sincero que soy. No son flores, solo es mi manera de pensar. Si no lo crees, en mis ojos te vas a tener que mirar. Thank you. miraste, me sonreíste y me gustaste. Te cansarás de oír lo hermosa que sos. Lo extrañarás en el momento que me digas que no. No son flores, solo es mi manera de pensar. Si no lo crees, en mis ojos te vas a tener que mirar. Son flores. Inconsciencia, tiempo con inconsciencia. Están legalizadas como el uso de armas. Hay tanta gente que las usa con inconsciencia. Qué inconsciente que es la sociedad. Crean armas para la paz, buscar, quitan vidas, te imponen una moral. Frente a eso, reverencia no voy a realizar. Ciencia trajo amor al capital, suplantando un simple cariño por lo material. Te ponen una familia que tienes que querer, pero a mis amigos solo se elegiré. Que inconsciente que es la gente que discrimina sin razón, porque ese maltrato y tonto prejuicios. Si usas esta remera o ese pantalón, te mira peor que andando desnudo. Con inconsciencia, inconsciencia, con inconsciencia. Se resuelven con violencia. Se nota tu carencia de inteligencia. Por ser de otro país, hablar otra lengua. Por tener otro color, nos golpea tu inconsciencia. Dice que somos traidores, que no respetamos al país. No tenemos ni prejuicio y nos molesta compartir. Nos molesta tu manía de discriminar. Por eso no, no, te invitamos a bailar. Conscientes que son los abusos y excesos de maltrato y de poder que nos impone el gobierno. Y hay tanta gente que no tiene pa' comer, y a ti solo más cash te importa tener. Frente a todo esto vamos a revolucionar. Tu chiste en nuestra cabeza no va a entrar. Repito los valores, vamos a sembrar. Siempre tu buen ejemplo no se va a acabar. Inconsciencia, vivimos con inconsciencia. Inconsciencia, vivimos con inconsciencia. Conciencia. sun. I fought the low end, no one. I fought the low end, no one. I needed money cause I had none. I fought the low end, no one. I fought the low end, no one. I left my baby at the middle of so bad. Let's hurry, it's one chicken, chicken, chicken. See the best girl that I ever had. I fought the low end, low on. I fought the low end. La la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Robé mil bancos negra por ti. I fought the law and no one. I fought the law and no one. Quiero a mi chica y me quiero escapar. I fought the law and no one. I fought the law and no one. I left my baby on the field so bad. Let my races run. Chicken, chicken, chicken. I fought the low end, low one. I fought the low end, low one. I fought the low end, low one. I fought the low end, low one. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y la ley ganó. Luché contra la ley y Babilón ganó. Clásico de Clash, I Fought the Law. Hecho en este caso por Buenos Días, Jamaica. Última banda de la noche, última banda de la ciclola de hoy. Disfrutalo. De Buenos Aires para La Habana, ella se fue. Dos semanas no tuvieron despedida, no tuvieron un adiós, tan solo unos vemos de regreso. Ella al partir y un beso le dejó, y él muy solo se quedó. Shangua pa' dejarla de extrañar. Dos semanas ella regresó. No era la misma que la que partió. Ni llamadas, mensajes a él realizó. Ni contacto, ni palabras. Solo lo esquivó, él se cansó. Se cansó de esperarla porque ella nunca contestaba. Estaba desesperado porque en La Habana se la cambiaron. Y muy fuerte grito: Cuba, Cuba, devolverá. Cuba, Cuba, devolverá. Cuba, Cuba, devolverá. Cuba, Cuba, devolverá. Él siempre la esperaba hasta que un día ella le habló. Le dijo que no, le dijo que no, que no, que no quería verlo. No le dio otra explicación. Él cree que en La Habana vencerá. Cuba, Cuba, devolverá. Cuba, Cuba, devolverá. Cuba, Cuba, devolverá. Cuba, Cuba, devolverá. Bueno, gente, está sonando Buenos Días Jamaica. Gracias por estar ahí del otro lado, haciendo el aguante. Y si no lo están escuchando ahora, digamos, en vivo, hoy martes, lo pueden volver a estamos escuchar el próximo martes, cuando estemos retransmitiendo nuevamente los shows de esta noche. Ya saben, lo van a poder encontrar también en lo que es nuestra nueva página. Se viene la nueva página. Se viene y se viene ya. Afuera, ya. Mientras tanto, ¡vamos, hija! Mientras espero que amanezca. Afuera llueve, mientras yo espero que amanezca. Afuera llueve, llueve, llueve, llueve, llueve. El agua limpia tu conciencia. Son las 2:10 y está lloviendo. Mientras tanto tengan tantos malos recuerdos, tanta rabia, solo va a cesar cuando esta lluvia te haga recapacitar. Ya no va más eso de joder a los demás. ¿Cuándo vas a aprender a respetar? Afuera llueve, mientras yo espero que amanezca. Afuera llueve, llueve, que el agua limpia tu conciencia. Afuera llueve, mientras yo espero que amanezca. Afuera llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, y el agua limpia tu conciencia. Porque tanto odio si no te vas a ahogar. Ya no va más eso de joder a los demás. ¿Cuándo vas a aprender a respetar? Afuera llueve, mientras yo espero que amanezca. Afuera llueve, llueve, y el agua limpia tu conciencia. Afuera llueve, espero que amanezca. Afuera llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, y el agua limpia tu conciencia. Y el agua limpia tu conciencia. La birra limpia tu conciencia. Y el agua limpia tu conciencia. Afuera llueve. Con otros, como aquel tema de los fabulosos. pasar una noche entera contigo mirando las estrellas, escuchando una linda canción. ¿De quién? De Madness o de Specials. Es egoísta quererte solo para mí, por eso te quiero decir, si quieres estar conmigo, quiero un sí o uno, no quiero un no sé, si estar contigo, si la mano negada WhatsApp, si la mano negada WhatsApp, si la mano negada WhatsApp, si la mano negada. Sonó el teléfono. Pueden bailar, pero más rápido y más cumbia. ¡Cumbia! Que nunca tú aguante, siempre la banco, siempre fue para adelante. Ya que no te atreves a intentar, ¿sabes quién es él? ¡Es Rubén! ¿Sabes quién es Rubén? Es el hijo del picante, maleante, atorrante, hijo de la furia, hijo de la calle. Oh, yeah. Oh, hijo del picante, hijo del picante, mamá, hijo del picante, hijo del picante. Saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy? Hijo del picante, el vagabundo trío de los Panchos. Bueno, gente, de a poquito va terminando el show de los muchachos de Buenos Días a Jamaica. Realmente bien los chicos, mostrando un ska poderoso, poniéndole fiesta a lo que es la ciclola, que como siempre decimos, la ciclola es una fiesta. Segundo martes y cuarto martes de cada mes estamos aquí, no solo nosotros, ¿no? Sino que está la ciclola de Maquena y realmente ex... explota. Hoy es una noche de música a pleno. Y lo que suena ahora es Buenos Días Jamaica. Es la última de la noche. Disfrutar, dale, metele pata. Todo, todo, todo. Todo tu arsenal pa' matar. Y hoy ha salido con todo. Todo tu arsenal pa' matar. Todo, todo, todo. Todo tu arsenal pa' matar. Esta canción no habla de guerras, pero sí habla de lo armada que estás. Es viernes a la noche y comienza tu batalla. Mucho personaje y poca espontaneidad. Cubre tu rostro con tanto camuflaje, mujer, que realmente sabes quién quieres ser. Llegó el momento de atacar. No importa la presa, no importa el lugar. Si no te muestras como sos, nunca te querrán. Que ha salido con todo, todo tu arsenal para matar. Todo, todo, todo, todo tu arsenal para matar. Yo ya he salido con todo, todo tu arsenal para matar. Todo, todo, todo, todo tu arsenal para matar. Yo ya he salido con todo. Todo tu arsenal para matar. Todo, todo, todo. Todo tu arsenal para matar. Yo ya he salido con todo. Siempre quieres más. Los ojos desorbitados nublan tu mirada. Pero esa media sonrisa no me va a engañar. No te preocupes tanto, ya te voy a encontrar. Espero que estés acompañada y tengas algo para convidar. No te preocupes tanto, ya te voy a encontrar. Espero que estés acompañada y tengas algo para convidar. En cada bar, un tatanca me saluda y no lo puedo esquivar. Puedo sentir que está cerca mi cuerpo, empieza a vibrar. Esto es aire de tormenta de verano tropical. No te preocupes tanto, te voy a encontrar. Espero que estés acompañada y tengas algo para convidar. No te preocupes tanto, ya te voy a encontrar. Espero que estés acompañada y tengas algo para convidar. Y tengas algo para convidar. Y tengas algo para convidar. Y tengas algo para convidar. Bueno, gente, se está yendo. Buenos días, Jamaica. Y esto es lo último que vamos a ofrecerle para hoy a la noche. A menos que les pinte hacer algún temito más. Y arranca de esta manera. Escuchás ahí el tecladito. Escucha. Deja que termine, disfrútalo. Yo creo que te falta Jamaica. Oye, chico, necesitas un poco de Jamaica reggae. Oye, chico, yo creo que te falta Jamaica. Oye, chico, necesitas buenos días Jamaica. Oye, nena, las cosas por aquí no están tan bellas. Que te canto esta canción, que te explico la razón. Que te falta Jamaica, bájale a la distorsión. Rocksteady, ragamuffin en combinación. Es tan dulce y es tan su para que lo bailes, bailes mejor. Para que lo bailes mejor. Basta de terapia, de pastillas y de cama. Lo que necesitas es un poco de Jamaica. Con un poco de Jamaica. Oye, chico, yo creo que te falta Jamaica. Oye, chico, necesitas solo un poco de Jamaica. Oye, chico, yo creo que te falta Jamaica. Chico, necesitas buenos días, Jamaica. Reggae. Basta, Juan, en guitarra. Rocksteady, ragamuffin en combinación. Muchos problemas con poca solución. Es lo que te vende el mundo de hoy. Con un poco de Jamaica, con un poco de sol. Yo creo que vos vas a andar mejor. De esta manera vas a disfrutar. Existirán esas cosas que te hacen tanto mal, mal. Dime qué te pasa y yo te ayudaré. No soy cura ni monje, pero siempre la paso bien. Basta de tanto melodrama. La fiesta está en la calle, la noche está en pijama. Con un poco de Jamaica. Con un poco de Jamaica. Con un poco de Jamaica. Rum and Bay. Voy a presentar a la banda. En la batería, Pipo, acá, Diego Andaloro. El compañero de base, el señor Juan Itamagno, alias el Rastapunk. Escondido en la esquina, queda el señor Julián Zettler, en los teclados. El corazón de Buenos Días, Jamaica. A mi derecha, Shanti, Rastaman, mi hermano, los coros. Y los bronces son Andy Johnson, Ailo en la trompeta, Fede en el saxo tenor y Gonza en el trombón. Esto es Buenos Días, Jamaica. Muchas gracias. En nuestra voz principal, el señor Basta Juan. Falta Jamaica. Oye, chico, necesitas un poco de Jamaica reggae. Oye, chico, yo creo que te falta Jamaica. Oye, chico, necesitas buenos días Jamaica.

Qué tool, qué tool. La ciclola en vivo tiene estas cosas. Y parece que les van a dar el gusto. Parece que se viene un temita más de Buenos Días Jamaica. Es la última banda que les estamos trayendo para hoy. Así que disfrútenla porque ya no queda casi nada, nada, nada. Vienen amagando con irse. Se levanta el bandero, no se levanta el bandero. Está con los palillos en las manos. No se fueron todavía. Están todos ahí paraditos. Así que me parece que Buenos Aires Jamaica va a seguir por lo menos un temita más. Esto es La Ciclola en Maquena. Para bueno, hoy grita sí, uno. Sí, es como que están tratando ahí de definirse, ¿no? Me gusta mucho el micrófono que tiene el muchacho. Porque, y el cable también lo nombré antes, también, tenés razón, Nano. Seguimos con los Kairax. Porque es el cable tipo de teléfono. Y el micrófono es tipo 60, ¿no? No, es más o menos, el año tipo 60. ¿Te gusta? Y seguimos. Míranos a los ojos más. Nosotros somos amigos, vos que solo estás. Por más que quieras callar, toda nuestra voz nunca podrás tapar esta canción. Te estoy diciendo, mira mis pies bailando al son de este ritmo. Voy a vestirme de traje aunque me vea mal. Voy a saltar toda la noche sin parar de decir. Para estar lloviendo, pero yo no me voy a mojar. Mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Por más que quieras tapar tú a nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. Y ahora sí, se acabó entonces el show de Buenos Días Jamaica. Se empieza a sonar la música ambiental de Maquena. Se arma la fiesta martes en Maquena. Disfrutás de la ciclola y un poquito más de fiesta, ¿por qué no? Nacho, me mira así como diciendo, calmate, calmate. No, estoy calmado, Nacho. ¿Vos decís que estaba gritando también? Bajale la espuma a tu fernet. Así lo digo. Bajá la voz, tranquilito, relajado. Sé tú. Estaba haciendo yo, Nachito. Realmente estaba haciendo yo. Igual estoy relajado. Debería bajar un poco el tono para no seguir lastimándome la garganta. Pero bueno, eso ya es otra cosa, otro cantar. Gente, se acaba la ciclola. Gracias por haber estado del otro lado. Realmente un placer nuevamente estar acá transmitiéndoles en vivo. Volveremos a estar el próximo martes que se haga ciclola, es decir, el que viene, ¿no? El otro. Estaremos aquí nuevamente con una... trayéndoles la ciclola, perdón. Bueno, ya me empieza a invadir el sonido de acá el lugar y ya no escucho nada, absolutamente nada. Así que bueno, queda decirles que nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 21 horas. Vamos a estar con nuestro capítulo 213. Muchísimas gracias, Nacho. Así que los vamos a estar esperando, obviamente, ¿no? Vamos a estar ahí con nuestro capítulo 213. Va a estar sonando la gente de Convido. Vienen a visitarnos nuevamente. Y prepárense porque se nos viene... ya el estreno de nuestra nueva página. La página no va a cambiar el nombre, va a seguir siendo www.pasalaonda.com.ar, pero la diferencia es que van a tener de tutti se van a encontrar en nuestra página. No quiero adelantarles mucho porque vamos a estar hablando de eso cuando estrenemos la página, que todavía no está la fecha, pero bueno, hay que estar atento a lo que son las redes sociales, que vamos a estar tirando toda la data por ese lado. Gente, nada más. Mi nombre es Cristian Devoto, los estoy acompañando en la conducción de este programa. La señorita Nanu Wagi ha estado en las redes sociales. Así que, Nanu, ¿querés decir algo más para la gente? ¿Querés decir algo? Porque no saludaste a la gente. Estuviste mal ahí, ¿eh? Hola a todos. Bueno, hoy tuvimos un poco de todo, ¿no? Bastante completito. Vamos a decir que estuvo completita la cosa y sorpresiva, sobre todo. Sí, bastante sorpresiva. Bueno, nos vemos el jueves. Exactamente, nos vemos el jueves. Ahí ya saben, en las redes está Nanu, en la operación técnica y en la co-conducción el señor Juan Ignacio Miranda. Una linda ciclola, rara, rara como toda la que veníamos trayendo, como que arrancó de menor a mayor, como que fue creciendo y terminó de una manera inesperada, como alargada, ¿no? Como que quisieron estirarla más de lo que estaba estipulado. Bueno, se dio, digamos, de esa manera. Así que bueno, nos reencontramos el próximo jueves, capítulo 213. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos, sepan, en Manguena, los martes, los segundos martes y los cuartos martes de cada mes hay fiesta. Y nosotros te la transmitimos en vivo. Gracias y nos vemos el jueves. Un abrazo.